Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Y soltándolo. Inspiramos. Muy bien, muy bien. Estamos en el camarote tántrico. El aire. Tenemos ahí está. Posición saludo al sol. Bueno, yo, mientras que vosotros seguís haciendo vuestros ejercicios respiratorios, voy a cumplir con el ritual de decir que hoy es 28 de septiembre. 28 de diciembre. 2010. Las 8, como he oído decir por ahí en alguna ocasión, las 8 y 3 minutos 20 segundos. 21, 22, 23. Como ha quedado de bien. Esa música que se va a quedar ahí en segundo plano, como sin, que parece que no se nota, pero está presente, ¿me entendéis? Daki, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Eva. Buenas tardes, Eva. Eva ha hecho un gesto de allí dentro. Saluda con la mano a la audiencia. Saluda, es muy tímida. Ya hemos comentado que Eva es muy tímida. Entre esta música y la relación de Edu con las galletas de la fortuna. Bueno, que es un chiste privado. Estoy otra vez fuera del programa. Que tengan Facebook, lo saben. Todas las noches a las 12:05 abro hay dos una galleta y luego él reflexiona sobre el jueguecito ese. Ese es el jueguecito ese, ¿no? Que cada dos, hay, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí en el Facebook todos los días ahí tengo 5 o 6 invitaciones a apuntarme a juegos. A mí la gente ha dejado de invitarme. Yo espero que hagan eso conmigo pronto. Es que coges a una persona y le dices: dejar de recibir invitaciones de esta persona. Eso se puede hacer, pero eso se puede hacer, tío. Hombre, qué bien. Oye, las nuevas generaciones se vienen empujando. Es que sois unos, claro, en eso del Facebook vosotros que sois unos espectros. Sois unos espectros. Pues gente, hasta hace poco. Tienen más amigos, pero tienen menos. Oye, control. Voy a mandar aquí un mensaje hablando y relacionado con el Facebook. Vale. Oye, mira, yo tengo otro que hacer en relación con el correo electrónico. Vale, yo con el Facebook. Lo primero, me pongo la mano como parche de pirata en el ojo y le digo: Odio a todos los piratas. Dejate en paz a la pobre web de espada y brujería y a la de los amigos de imaginarios. Dejad de hackear las pobres webs de la gente que trabaja y que han dicho que han destrozado completamente. ¿Cuál? La de espada y brujería. No me digas. Sí, la pobre Carmen está en los nervios. Dice, claro, la gente. Pero bueno, ¿qué es lo que ha, qué ha pasado? Pues yo exactamente. ¿La han reventado de alguna manera? Sí, la han reventado de alguna manera. La está preparando. Dice que, bueno, la buena es que se están currando una muchísimo mejor y muchísima historia. ¿Dónde está la final de todo esto? Efectivamente, hacer como se hacía en no sé cómo era aquello, en aquellas películas antiguas de Matthew Broderick y todas estas cosas que hackeaban al FBI o que hackeaban a no sé qué. Claro. O igual, igual no tiene nivel y se entretiene con eso. Pero los pobres de espada y brujería que hacen más que trabajar por amor al arte. Mira, a los chicos. Yo comparo eso muchas veces cuando me lo comentan, comparo eso con, no sé si me he dado cuenta que cuando te vas a pasear por cualquier gran ciudad te encuentras tan llenas de grafitis, ¿vale? Está el graffiti típico del artista que coge un muro y hace una verdadera maravilla, o incluso por encargo, le encarga un comerciante, píntame la. Y luego está el que pone Nurbi, que va después con un spray y le estropea el trabajo al chaval que se ha currado una obra de arte en un muro o una obra de arte en una persona. Cuando lo veo pienso, ¿ves tú? Ahí debajo hay un artista y aquí delante hay un pobre inútil que lo único que sabe es estropear persianas, mobiliario público. Pues mira, al lado de con rotulador, muy cerca de donde estábamos describiendo las calles que estábamos describiendo antes, hay una peluquería. Sí. pues se acaba de hacerse un graffiti gigante a todo lo que es media manzana, porque es de la peluquería. Enseguida, enseguida aparecerá. Esperemos que no aparezca, porque ha quedado muy mono el chico y la chica que han dibujado. Claro, ¿eso dónde? ¿Dónde? En la zona de Pilar Gadea, creo que se llama la peluquería, que hace esquina al lado de la Taroncha, lo que era la Taroncha. Cruzar la vía, sí. Lo que era la Taroncha, ya queda buenísimo. Por eso te digo que luego llegan cuatro. Sí, lo he visto. Cuatro desaprensivos y llegan ahí y tal, pero esperemos que no. Está el que, ya digo, está el tío que es un artista de graffiti y está el típico pintabancos que va con un rotulador que es gordo de eso para que no gotee, para que ni siquiera gotee. Que no se agrega. No, y que además sería, es una persona que en toda su vida muy probablemente nunca será capaz de hacer otra cosa más que eso. Ten cuidado que luego saben qué moto y coche tenemos y va a aparecer. Bueno, da igual, nunca será capaz de hacer otra cosa más que eso. Y entonces pues, también saben llevar motos. El hecho de que lo haga no es lo que más me fastidia. Fíjate lo que te digo, cuando lo veo en un banco me duele como contribuyente. En un banco de sentarte, en la calle, con mobiliario público. Pero cuando lo veo encima de una obra de arte, entonces ya no lo veo como contribuyente, lo veo casi, lo veo policialmente hablando. Pero bueno, este tío es un sinvergüenza. No, o sea, si tienes ganas de hacer eso, chaval, desahógate en la acera, yo qué sé, en un muro, ya duele, pero un tío que ha ido ahí ha demostrado. Hay un amigo mío que tiene en Valencia una librería y encargó a un chaval muy conocido, demonios, no me acuerdo ahora cómo firma, porque no sé su nombre, sé cómo firma, pero porque firma sus obras de arte. Le encargó la persiana, cerca de donde vive en familia nuestra, y esa librería que hace esquina. Bueno, una de las... le pintó las dos persianas con dos dibujos magníficos. Uno de ellos es un niño en un desván con una luz, con una bombillita que hay leyendo unos libros. Bueno, con spray, que es dificilísimo pintar con spray, lo digo yo que pintad con spray, consigue darle, ilumina de amarillo de la luz el libro, da una sensación de recogimiento que te sientes como dentro del desván tú leyendo con el libro. Bueno, llegó uno y puso delante, encima, Nod. Y de hecho se te quedó ese nombre. Y ya no tiene virus. Ya se acabó el problema. Pues, ¿sabes lo que te digo? Vamos a coger los skates y vamos a partir de esta a los que... Te van a enterar. Bueno, te van a enterar. Resumen, arriba del arte urbano, bueno, de verdad. ¿Habéis visto alguna película de la que os sentáis especialmente orgullosos? He visto unas cuantas. Oye, qué rabia me da las películas de las cuales luego no me siento orgulloso de haberlas visto, pero me hacen quedarme hasta las 2 de la mañana viéndolas. Tienen ese poder de decir, a ver si esto mejora en algún momento o cambia algo. Que entiendo pero... que fuiste a la sesión golfa. No, te hablo incluso de casa. Ya. No, pero son películas de esas que... No te estreno, te hablo de películas. Por ejemplo, normalmente suelo engancharme siempre todos los domingos, me engancho a la película normalmente de la primera, que hacen dos películas sin corte publicitarios seguidas. Sí. Vale, algunas veces la primera la he visto, otras veces no. En este caso, este fin de semana era SWAT. La de Colin Farrell, sí, que ya la había visto, pero bueno, la volví a ver, película entretenida para pasar el rato. Pues después hicieron una que era malo, no lo siguiente, de una isla donde metían a todos los más malos, a todos los, elegían a X condenados a muerte, y los metían en una isla y tal. Y se iban persiguiendo entre ellos. Sí, que había que matarse y el que sobreviviera. Y los iban filmando, ¿no? Sí, porque era online y tal, no sé cuánto. Pues eso. También eres muy políglota. Hasta las 2:45 de la mañana. Para saber que iba a ganar él y que... Pero la película era mala, los actores eran malos. Además, tenía que ser mala, pero mala de juicio también. Además, yo creo que el actor... No, tan mala no es. ¿No? Es lo suficientemente buena como para que no cambie de canal y lo suficientemente mala como para que te arrepientas de haberla visto. El otro día vi también una serie de... Supongo que sería una serie porque la hicieron toda junta de una película que secuestraban también a un chico y tal, a un niño. Pues bueno, que se me hizo a 1:30 de la mañana, no se había acabado todavía, acababa a las 2:00 y dije, me voy a dormir ya porque paso de estar más tiempo viéndola. Y Bárbara Pecho me dijo, que al final quién era malo y tal. Y digo... Pues no pude aguantar. Yo que la he aguantado. Estaba viendo. Porque de hecho el principio de la película fue... El principio de la película fue Bárbara me dijo... ¿y todos estos actores por qué son tan malos? Pues no lo sé, son algunos conocidos, pero... Pues mira, porque han cogido a todos los actores, los han metido en una isla con cámara y han rodado una película. Sí, eso puede ser que sea uno de esos momentos cuando acaba la película, que te quedas un momento así mirando la pantalla con los ojos así en blanco como diciendo, pero bueno, vamos a ver, pues podría haber hecho esto yo... Es posible que no, no, no, lo peor es que solo hace hasta el director. Y luego ya he visto Prince of Persia, que yo no la fui a ver al cine. Y la he visto ya en HD. Está muy entretenida. Y sí, muy entretenida, muy bien. Eso, muy entretenida. ¿El televisor, el proyectado o en la tele? En la tele, porque la tele es HD. Es que el proyector no es HD. A mí lo que no me gustó. Y la pared tampoco será HD, claro. La pantalla sí, la pantalla de abajo. A mí lo que no me gustó de la película es que salen muy pocos efectos de lo de la espada. Lo gasta dos veces y ya está. Ya, efectivamente, el tema del... Que realmente lo de la espada es una cosa... Ah, bueno, es de lo que va la película. Pues sale dos veces y... Porque en el juego sale mucho. Hombre, sí. Depende de lo malo que sea, si lo que tengas que gastarlo, ¿no? ¡Para atrás, corre, para atrás! Yo me he visto, que no la había visto aún, la última primera de Freddy Krueger, el origen de Freddy Krueger, y también la de... En el cine, la de... Depredadores, Predators. Que me sorprendió, porque la verdad es que iba pensando agotar la franquicia. Vamos a ver lo que da de sí la franquicia. Vamos a tirar un poco más del bicho a ver lo que da de sí. Oye, y pasas el rato, está bien. Ahora, lo siento, el exnovio de la... Pataki. De la Pataki. Que tiene más nombre que ella, aunque tú no lo sepas. ¿Cómo se llama? Adrian Brody. Adrian Brody. O sea, yo tengo tocha. Mis gafas se sujetan perfectamente en mi estructura nasal. Pero el Adrian Brody se puede poner seis gafas una detrás de la otra sin que se le caiga ninguna. Mataba Predators a nariz. Como mercenario, un tío con esa nariz no queda bien. Y con ese cuerpo. La tendría que tener rota. Con ese cuerpo, ya. Que Dios le ha dado también. Manolete, ¿no? Este nace de Joselito o de Manolete. Manolete, si no sabes torear. Sale sin camiseta, ¿para qué te metes? Cuadrado. Ya, es lo que me sorprende a mí, ya, de la gente. Mira. Que te sorprende, ¿no? Tiene un entrenador que en tres meses les pone como una. Sí, mira al maquinista, ¿no? Mira al maquinista. Haciendo uso de tema todo este asunto, se pone uno terrible. El entrenador te da por aquí y te da por allá. Que esto suena fatal. Bórralo. El entrenador te da cosas para ingerir y cosas para inyectar. Y entonces tú automáticamente en tres meses te pones como Hulk, ¿vale? Y tu corazón se pone como... ¿Lo de Hulk es con pantalones morados? Exacto. Pues tú te pones como Hulk y tu corazón se pone más o menos como el de una hormiguita. Ay, ¿la historia esta era de Robert Rodríguez todavía o...? Yo no sé quién es el director de este engendro. No, director no. La historia la que él escribió, creo, después del Depredador... La anterior, la que... La primera. Se hizo la primera. Sí. Y al mismo tiempo que se hizo la primera... La del Swatch, que tú dices tú, se escribió esta. Esta se escribió, luego ha habido una modificación. Se escribió un guión prácticamente nada más acabar la primera. Cuando se estaba estrenando la segunda, que ya se vio que el tema iba un poco mal, que era un policíaco con Terminator. La de Danny Glover. Sí, la de Danny Glover. Es una historia policíaca con un depredador de fondo, porque no tiene nada que ver tampoco. No está mal tampoco, no está mal. Entonces ya estaba escrita esta. ¿Eh? Luego han habido unos cambios porque estaba hecha vinculada también todo al Swatch. Claro. Incluso había otros personajes que no aparecen, no he visto esta, pero habían personajes como habían X depredadores, porque sé que aquí hay varios depredadores, sí, un poco más. Hay tres. Y habían dos o tres más también, estaba el depredador Jesús, que no me preguntes un poco de qué iba la historia, pero sí, estaba en los escritos está, y el no Paco, exactamente si sí, Paco y... sí, se aparecía así o algo el depredador haciendo como crucifixión. Y aquí lo que hay son dos razas de depredadores que luchan también entre ellos. ¿Y a jugar partidos de fútbol? No sé si han llegado hasta el extremo ese de Parfratelli que decíamos antes aquí, no es que luchen entre ellos. Sí, que unos son superiores a los otros y van más por su... Bueno, no vamos a contar la película porque cada uno... Es una de esas las películas como, por ejemplo, la de los mercenarios. Esta que salen todos los pegadores, los mamporreros, que decía yo el otro día cariñosamente, porque dan mamporros, ¿vale? Que no me malinterprete tampoco. Bueno, pues esas películas las puedes contar enteritas porque hay que verlas. No tienen argumento, pim, pam, pum, pam, pum, ¿qué argumento hay? Pues en estas Depredadores pasa lo mismo. Es una película con efectos visuales, por cierto, momento grandioso cuando ellos se dan cuenta de que están en otro planeta. Que ya se debería haber empezado a mosquear desde el principio. Lo hacen, ven una cabeza con una corona en el agua y una mano con una antorcha. Pues creo que no es ese, creo que te está liando la película. El efecto es mucho más simplón, ven dos lunas. No. Sí. Ven un planetaco enorme de grande justo encima que cubre todo el cielo. Y lo de yo creo que he leído lo de las lunas, en spoiler. Sí, ¿no? Y ven más cosas. Eso que ven es una luna grande y luego hay otra más pequeña. Es que yo te explico. Son como planetas pero más pequeños. Tatooine. Bueno, vale, sí. Que ven cosas y tal, sí. Y la película está muy bien. Que ven una cosa en el cielo que no se vería si estuviera en la pero tierra. Pero que lo otro había que hacerlo, lo de Alien versus Depredador y tal, había, porque los cómics y tal sí que triunfó un poco más, entonces había que hacerlas, todas aquellas. Que no dejan de ser tampoco un producto consumible que le pierde la historia. Le pasa el rato. Hombre, a mí de hecho en la segunda de, quiero recordar, tampoco lo sé de memoria, de Depredador, cuando están en la nave, cuando Danny Glover entra en la nave, sí, que se están viendo un poco pues trofeos o cuerpos de vida. Sí, hay un alien, sí. Eso también vamos a ver, es que la franquicia de Depredador sobre todo en el TVO, los TVO se ha fundido mucho, o sea, los, claro, Depredadores y los aliens han luchado mucho en los TVO ya. De hecho, había en alguien, por ejemplo, había un que estará al caer seguro porque a Sigourney Weaver la habrán puesto encima del. Yo no voy a hacer jamás en la vida más de Ripley, pero te ponen encima unas cuantas torres inclinadas. Quería hacer también una precuela, ¿no? Quería hacer también una. Sí, sí. Esa en concreto, la de que los aliens llegan a la Tierra. Ahí, en que ya se había estrenado un TVO y ahora irá a parar al cine, seguro. Ya te digo que no hay ningún actor al que diga nunca beberé jamás de este agua. Hombre, que si le pones suficientes billetes encima de la mesa, si lleva un tiempo de capa caída, ¿sabes? Lo que no sé si al final titularán Alien voló sobre el nido del cuco. Todo es hablar con el autor. Claro, efectivamente. Ah, esas dos películas. Y el libro. ¿Qué libro tan lindo? Un libro que quiero recomendar encarecidísimamente a todo el mundo, aficionados o no al género de ficción. El laberinto de la Atlántida, de Álvaro Bermejo, editado por Algaida, que es del grupo Anaya, creo que es. Ya vamos. Algaida, ediciones Algaida. Ya vamos dos hablando de la Atlántida. Dos libros últimamente. El de Atlántida de Javi Negrete, que es. Pero son, como os comentaba, o te comentaba a ti fuera del micro antes de empezar el programa, son complementarios. Yo aconsejo a todo el mundo que se lea los dos. Desde mi humilde punto de vista, me gusta más el de Álvaro Bermejo. Porque entronca con el mito, o sea, está constantemente entrando, acercándose, acariciando con mucho tacto el mito original de la Atlántida. Partiendo de la mitología griega, es decir, el mito de Teseo, del Minotauro, de Ariadna, del rey Minos, o sea, lo ha entroncado magníficamente desde el punto de vista mitológico. Y en el caso de Javi Negrete, lo que ha hecho ha sido ajustarse más a parámetros de ciencia ficción. Y de lo que habla es de cuestiones relacionadas con la biología y la ciencia. Mira, si quieres, no, mira, acabo de tener una idea. Si quieres, podemos hacer un programa dedicado a la Atlántida. Oye. Pero después ya del puente y todo eso. Eso lo hacemos después. O sea, tal y como habíamos quedado sobre el asunto, ¿no? Pues, oye, podemos adelantarlo. La idea, que la gente sepa que preparamos un programa sobre literatura de ficción y cine y tal, en general, sobre hablando de cómo se ha tratado la Atlántida en la literatura y en el cine. Y que probablemente los invitados que tengamos sean estos dos. Si alguno quiere decirnos dónde está, no hay problema tampoco. Si nos quiere contar dónde están, que llame directamente. Exacto, primero nos acercamos a verlo. Como lo mismo que he dicho antes con lo de la música, quiero supervisar dónde está la Atlántida. Que me avisen, yo me acerco, la veo y tal. En ambos casos, tanto en el de Álvaro Bermejo como en el de Javi Negrete, los dos se apoyan en la teoría más extendida actualmente, que es la de la Cíclada, la isla de Santorini, que todos conocemos. Ahora se ha difundido mucho en televisión, en radio y aparecen noticias en internet cada dos por tres sobre la famosa explosión que se produjo en la isla, una explosión de carácter volcánico que destrozó todo el interior, el corazón de la isla. De hecho, ahora es un viaje absolutamente alucinante ir a Santorini. Hay un resto de lo que era la isla en el centro, de una especie de inmenso circo formado por el grueso de lo que queda de la isla, por el contorno de la isla. Todo eso voló por los aires, lanzó, posiblemente incluso fuera de la atmósfera terrestre, fragmentos de la isla, y se hizo de noche, y toda la tierra se cubrió con las cenizas de la explosión de la isla de Santorini, y trajo lo que se conoció en aquella época como el año sin invierno. Pues a mí creo que me pillo durmiendo, porque en aquella época sí. No me ¿sabéis acuerdo? Incluso que dicen que la isla de Santorini, la explosión de la isla de Santorini puede justificar de un modo científico las famosas plagas de Egipto, que se describen en la Biblia. Es vinculado una cosa con otra. Sí. Y que el hecho de que el también famosísimo paso de los judíos del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo por el que se retiran las aguas, también se puede explicar científicamente con la explosión de la isla de Santorini, porque todo maremoto, antes de toda de que llega un tsunami, las aguas se retiran. Claro, bueno, pues esa aplicación. ¿Y Charlton Heston, que no tuvo nada que ver? Yo Charlton Heston lo pongo más como secundario. Te emocionas, llegas ahí con tu palo, ábrete agua, sí. Tal, y de repente es culpa del tsunami. Sí, puede ser que no sea cosa suya. Cuidado que tiene rifle. Ya te digo aquí lucho, ya sabéis lo que pasa cuando hablo de esta cosa, ya me conocéis. La doble identidad, que por un lado soy creyente, que la vamos a hacer, y por otro soy científico. Ahí se pegan unas bofetadas en el punto donde ambas cosas se funden, hay una bofetada. Eso es lo que te hace tan especial, porque si fuera solamente sí. Claro, una cosa. Supongo que me lo pasaría peor conmigo mismo. Efectivamente. Puede ser. Bueno, ¿y tú qué has visto, Eduardo? No me digas que ha visto... La galleta de la fortuna. Que ha visto la galleta de la fortuna esa porque te doy con el micro, ¿eh? Hombre, he visto muchas galletas. Muchas galletas. Pero atragantado. He visto cómo empezaba mi curso escolar, ¿ah? Académico. Ajá. ¿Y es de miedo? Bueno, escolar, universitario. Una pregunta. ¿Es de miedo, romántico? Yo tengo una pregunta. ¿Jugáis con plastilina? Hombre, siempre que podemos. No, es que mis hijas han empezado también y me dicen, papá, ¿vas a jugar con plastilina? Y digo, pues mira, Edu, que viste la pasada. Los buenos tiempos. ¿Y tú? Cuenta. ¿Juegas con plastilina? No. Pues es una faena. Porque tuviste momentos gloriosos con eso. Programamos en VHDL. Ah, muy bien. ¿Ves? Pues bueno, y la verdad es que no tenía mucho tiempo. O sea, ¿Y el que has leído este verano? Este verano, ya lo conté. Aparte de las rayas de la mano. Pues estoy pidiéndote encarecidamente que me encuentren los libros de canción de... O sea, tengo que decir, confirmar aquí ante la audiencia, que me da igual porque lo saben. En mi casa hay más de 7.000 libros. Pero yo y resulta que necesita uno que no tengo. ¿De aquí? ¿No tienes algo? ¿Qué te parece? ¿Pero no lo tienes porque no lo tienes o porque no lo encuentras? No lo tengo por si... Son dos cosas diferentes. Si no lo encuentras, yo tengo muy claro. Manoli, búscalo. Y lo encuentra. Y lo encuentra. Pero si no lo tienes, pues esa es la solución. Pues yo lo regalo. Sin ¿Cuál es el libro en concreto que tú me decías? Canción de Hielo y Fuego. Claro. Hay varios. Ahora van a hacer la adaptación al cine y tal. Por eso quiero leérmelo antes de que salga. Qué manera de... En Imaginarios hay un artículo buenísimo. Sí, sí. No, si todo el mundo me lo ha dicho. Un artículo, si es un artículo que habla sobre los guiones de medianoche, ese aún no está. Como claro, nos oiga Carmen. Carmen, yo le caneo ahora después. Ahora después lo caneo yo para que... Una caneación, ahora no, una caneación. No sea por tiempo, No, pero está muy avanzado, ¿eh? Eso sí que es en serio, no es cachondeo. No, sin coñas, está muy avanzado el artículo. Le dije que lo haría bonito y si no le entra para... Progresa adecuadamente. Yo preferiría que fuera para este número, pero si no, pues para el siguiente. Pero que es un artículo largo, ilustrado. Tiene hueco para ti, claro. Pero ¿cómo va a tener hueco si no sabe la extensión? Pero si ella dice... Como la jefa dice, en vez de tener 190 páginas, tiene 190 menos. Y todo el mundo acaba de leer. Eso es lo bueno que tiene la atención. Eso es lo bueno que tiene la edición. Si ya están digital. Calculando unas 200. No. Con tu artículo. Bueno, pues eso. Me entristece mucho lo de que le hayan hackeado la... Pues oye, y ella, ¿sabes cómo se expresa ella de bien, no? Mm-hmm. En castellano antiguo. Sí, sí. Pues mondo, liondo y rotondo. Pues en el Facebook se puso ahí, se creció ella en un momento y dijo, voy a poner de todo. Y pero es que aparte, después de a ella, se lo hicieron también a una chica también que tiene una página web también dedicada a todos estos temitas. Y la pobre también se la hackearon. Que se ve que alguien estaba como... Pues gente, ya te digo, el que no sabe hacer una página web en condiciones se carga la de los demás. Igual al hacker le gustaba el reggaetón y las películas de guerra. ¿Qué película? ¿Películas de gorra? De guerra. Ah, había entendido de gorra. ¿Cómo está la cosa ahora sí? Ya que tú te quedabas colado en el cine. Ahora ya no te puedes colar en el cine. Yo conté la anécdota aquella de la señora aquella que entra y se pone a contar la película. Y en el cine, lo que dije de que... Sí, lo hablé, sí. Comenté que en el cine, señores exhibidores, en las salas de cine tiene que haber dentro una persona del cine que se encargue de sacar fuera al que da guerra y no te deja escuchar la película. Porque yo pago una fortuna en la taquilla y encima tengo que ser vigilante. Y si hay alguien que se pone a dar la vara y a charlar, y encima la señora en cuestión, después de decir 7 veces ¡shh! Y una decir, señora, por favor, tenga la amabilidad que he venido a escuchar la película, no a usted, dice... ¡Qué poca vergüenza! Y dirigirse así a una persona mayor. Digo, vale, pues ya está claro. Como es una persona mayor, patente de corso. Hace lo que le da la gana donde quiera. Efectivamente. Tú no eres mayor, tú lo que es... O la otra es... yo, sí, ahora me acuerdo que sí que lo comentaste. Porque me acordé yo de lo de llavero antiagresión de estos eléctricos americanos que... ¡Raca! ¡Señora, a dormir! Ya está bien, hombre. Sí. Está mayor. El taser. Oye, que aún salí bien librado. Salí bien librado porque la señora era manifiestamente argentina. Aún me podía haber dicho, aparte de consolar, es racista. Tú ten cuidado, me empapelan. Llevan un bastón, que igual llevan un bastón. Correcto. Bueno, pues estábamos. Recomendar, insisto, no os olvidéis, Álvaro Bermejo, El laberinto de la Atlántida, porque el de Javi Negrete ya lo recomendé la otra vez. Sí. Álvaro Bermejo, insisto, El laberinto de la Atlántida, Algaida. Lectura para el Puente de Octubre, aparte de ir a Hispano, vamos a hacer lo que sea. Muy bien. Que la gente un también, libro recomendable. Hay otro por ahí que es el de Steel Pavlov, que es El códice de la Atlántida, creo que se titula. Lo siento por este hombre, yo me leí el libro... Y me pasó eso, o sea, me leí la mitad del libro con cierta comodidad y la segunda mitad porque soy un tío de convicciones férreas. Y dije, este libro me lo acabo yo. Y lo terminé. Y cuando terminé dije, ¡qué machote! Me he acabado el libro. Porque ganas, a partir de la página 100 y algo, No tenía. Como algún día lo tenemos, lo digo, invitado. Pues lo siento en el alma, pero es así. Y en el caso pues del hablaremos de la primera mitad. En el caso del de Álvaro Bermejo, me pasó todo lo contrario. Leí las primeras 30 páginas así y pensé, uy, lo noto como un poco lento. Él empezaba a presentar los personajes, que eso es una cosa... Que suele ocurrir. Descripción. Él empezó a presentar los personajes y yo no estaba muy dispuesto a que me presentara a nadie ese día. Me sentía como solitario, ¿no? Él empezó a presentarme... Total que... Pero aguanté 30 páginas y de repente aquello empieza... El tío empieza a fantasear, empieza a presentarte la Atlántida, una Atlántida real, una Atlántida... psicológica, que llevan los propios personajes y un individuo que se supone que la lectura de los diarios de ese individuo, que son dramáticos a más no poder, son el hilo conductor de la trama del libro. Y luego empieza a intercalar, a insertar, pero de una manera muy elegante, retazos de la Atlántida mitológica. Es decir, incluso con la versión y todo eso con la ensoñación añadida de que todo transcurre en Creta, en la isla de Creta, describiéndote los paisajes, los atardeceres, el amanecer en la isla. Ese hay que leerlo. Claro, que realmente luego tú vas a visitar Creta y empiezas a situarte y dices, mira, la verdad es que... Sí, sí. Ah, pero ahora te estás refiriendo al otro, al bueno, digamos. Hostia, al del laberinto de la Atlántida en todo momento, porque sí, del de Steel Pablo no he hablado nada. Vale. Digo, oye, parece maravilloso, ya está, ya acaba de decir. Hablo de este, de Álvaro Bermejo, porque, insisto, tengo su teléfono, contactaré con él y lo tendremos aquí junto con Negrete, porque creo, además creo que es que entre los dos van a hacer una composición... a todos los oyentes de la Atlántida, tanto del mito como de la posible realidad que sustenta el mito, yo estoy convencido de que hay una realidad que sustenta el mito, como de la Atlántida esa que llevamos todos dentro. La Atlántida se ha convertido en una cosa nuestra. Entonces, cuando hablamos de la Atlántida, todos tenemos dentro una sensación extraña, algo que hemos leído, algo que hemos visto, un tebeo que pasó por nuestras manos, una vista, película. El punto de vista que se te ha creado, sí, en tu mente, ¿no? Y te hace vibrar una cuerdecita de aquí. No sé si a vosotros os pasa, pero yo a lo mejor soy más imaginativo o más peñazo. Vibra una cuerdecita en nuestro interior que te dice que estás tocando algo importante. Entonces, este hombre coge esas tres facetas, la Atlántida interior, la Atlántida... supuestamente con soporte científico, el apoyo científico que permite sustentar el mito y el mito en sí, y hace una ensalada irresistible. Bueno, irresistible. Pues me leo eso en vez de... El laberinto de la Atlántida. Álvaro Bermejo, insisto, ediciones Algaida. Lo único que hay que hacer es... lo recomiendo a todo el mundo. Lo único que hay que concentrarse, vaciar un poquito nuestra mente y recordar ¿dónde puñetas está la librería más cercana para salir corriendo? A ser posible, te pones la música que tenemos de fondo que nos has traído tú. Por ejemplo, una música relajante que yo siempre lo recomiendo. Nunca leer ningún libro con el que queramos establecer empatía, ¿vale? Sin música. No se debe leer un libro sin música, no. Y preferentemente de noche. De noche. Leer el libro. Cuando todo el mundo está durmiendo, le arrebatas una horita al sueño y te lees un libro con música, y eso hace más efecto que 5 horas de sueño. Es mucho mejor que 5 horas de sueño. O sea, que si lees 2 horas, es como si hubiera dormido. No, yo no voy a decir... Aparecerá un médico que me diga, pero tú estás diciendo a la gente que no duerma. No. Yo digo que, me atrevo a decir, que si en vez de dormir las 8 horas perceptivas, estas que nos dicen normalmente... Las imaginativas. Durmiésemos una menos y la dedicáramos a leer con una música como la que suena de fondo un libro que nos... no cualquier libro, no un libro de motoristas o de carreras de coches, un libro de ficción, un libro sereno como es este, porque es un libro en el que, a pesar de que lo que se describe en esos diarios que os he dicho son muchas cuestiones de carácter dramático, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, represión y brutalidades y tal, el libro está hecho de una manera que casi podrías cerrar los ojos y seguir leyendo sin... Podrías leer a través de los párpados. De hecho, muchas veces seguro que ocurre, porque por la noche, con sueño, leyendo un libro con música tranquilita, tú te pones así respaldado en la silla y dices, bueno, no que te... pase lo que pase. No te deja, ¿eh? Yo... No te deja el libro. No, no te deja, dos no. Líneas. Que bueno, supongo que sí. En cuestión de ese tipo de lo que tú dices, leer a través de los párpados, la pequeña broma, pues yo recuerdo siempre a mi padre que veía la tele a través de los párpados. capítulos en capítulos. Porque en si no, no me lo explico. Entonces, claro, le decía, y cuando cambiabas te decía, que estoy viéndolo. Pero mi padre estaba dormido completamente en el sillón y cuando cambiaba decía, que estoy viéndolo. Mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando lees Lovecraft en otro nivel, cuando lees Lovecraft, tú puedes leer, tú te puedes leer una novela de Lovecraft en la playa, perfectamente, tomando el sol, ¿vale? Pero, suponiendo que tengas ganas de hacer eso. Pero tú no es sensato. A Lovecraft te lo tienes que leer por la noche. ¡Váyate, pero no te mojes! ¡Manda que no sé cuánto! Te tienes que poner de noche. Con una luz que ilumine las páginas, pero no tu rostro. Las páginas. Que no brille demasiado para que el papel no te agobie. Y leerlo sintiendo. Eso es como ver la experiencia de miedo, que es de la oscuridad. Es más, coges dos sillas, pones los respaldos así un poquito separados, una tela por encima y te pones tú en medio. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo uno de las cosas que recuerdo con más de pequeño, con más guays que yo he hecho de pequeños es ponerme debajo de una hasta que te pasa lo del sexto sentido. Está ahí leyendo, que cuando está leyendo que se levanta la... Bueno, entonces no ponían esas películas a los pecas. Cambiando completamente de registro. Que creo que Nolan, nuestro gran amigo Nolan, se va a hacer cargo de volver a traer a la pantalla a Superman. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡O qué bien! Pero gracias a él, Batman ha revivido un poco, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Un poco, muchísimo. Es el Batman que prefiero. El Batman que prefiero es el de dibujos animados. Yo solo dejo caer que los que hayáis visto Soy Leyenda... Sí. En la famosa escena esta en la que él al principio de la película está persiguiendo una gacela y la gacela la pilla un león. La leona. Él retrocede, se da media vuelta y se va hacia su casa. Y la cámara echa el plano hacia atrás y se ve en una pared, un cartel en el que está el símbolo de Batman y dentro del de Batman el de Superman. Ahí dejo eso caer. Porque he leído rumores en internet. Además de dos películas. Como el Cibrón en 3D, ¿no? ¿Claro? Como en Regreso al Futuro. No, por favor. A mí me da todo eso bastante pues, miedo. He visto ya dos películas que sí que han salido, que te lo comenté, que son Superman / Batman, Enemigos Públicos, y la siguiente, que es Superman / Batman. Son de animación. Que son de animación. Pero creo que no se refería a eso. Creo que se refería a rollo una película más seria de... Que en el 2012 se estrena la siguiente de Batman. Uh-huh. En el 2012. En el 2012 también se prevé posiblemente el estreno o el retorno de Superman, el Hombre de Acero. Porque el último Superman no triunfó nada. Entonces van a ver si vuelven a centrar en el personaje. A mí es que Batman... Así como Batman me gusta, siempre me ha gustado Batman. A mí es que Superman es que me da una risa brutal. Es que eres un tío oscuro. Ya, pero a mí es que vamos. El problema es que no puedes poner a un superhéroe. No puedes poner a un individuo de un superhéroe. No puedes ponerlo tan fuerte, un individuo tan superpoderoso, y que luego de repente caigan cosas que. Un tío que es capaz de darle vueltas, hacer que la Tierra gire al revés. Que de repente caiga con cualquier villano. Con la kriptonita. Es que la kriptonita es muy mala. Yo, mira, el primer chupito, vale, pero el segundo ya. Voy Superman. La kriptonita. Yo lo siento, pero que no. Además, como decía Javier Redal, eso sería de Javier Redal, perdona que os interrumpa. Es el único superhéroe que lleva los calzoncillos por fuera. Eso en la pantalla. Porque y los de Nochevieja. Porque perdió una apuesta con Batman. Siempre ha llevado los gallumbos por fuera. También. Ya, pero son oscuritos. Ahora, el Batman morado, dime tú a mí que el Batman morado. No, pero el Batman morado es el Batman, hombre. Eso era un cachondeo. El del Pif, el de la serie aquel. Aquello era de risa, hombre. Eso era Superman. Eso era Superman. Ya sé lo que iba a decir. Han reestrenado Avatar. Para los que no lo sepan... ¡8 minutos! Pues eran más, ¿no? No. ¿8 minutos? Pues sí, y de hecho no es que sean 8 minutos seguidos de película nuevo. No, es que son igual 2 segundos más en esta escena o un minuto más en esta. Pero qué timo. Pero vamos, que la han reestrenado en 3D y que... No, bueno, siento, pero eso me parece... Para que los que no hayan visto, como por ejemplo Josep, que no lo ha visto. ¡Josep! ¡Chuso! No has visto la peli. Bueno... Pero Chuso, ¿cómo te atreves, hombre? Pueden ir al cine y verla otra vez. O por primera vez. ¿Ves cómo es el tío que es listo, que es el Cameron, es listo hasta para esto? Pero es como... o sea, yo me imagino... A mí no me parece listo, me parece espabilado. Listillo. Ah, vale. A ver, 8 minutos de película, pero la gente va... Creo que la puede presentar a los Oscars el año que viene. Pero la gente va porque quiere. Va a ganar su mujer otra vez. Le va a volver a ganar su mujer. Su exmujer. Bueno, pero vamos, que yo me, imagino a ellos dos juntos ahí en casa o donde sea. La mujer ahí con el Oscar y él diciendo, sí, pero yo tengo de pasta. ¿Sabes aquí que hay un dicho en Hollywood? Hay un y 8 minutos más de Avatar. Hay un dicho en Hollywood que arrasa, que dice, debo mi éxito a mi primera mujer. Y mi segunda mujer a mi éxito. ¿No lo conocíais? Sí, sí, sí, yo sí. Yo no voy mucho a Hollywood. Tú lo pierdes una pasada. No, este y yo no salimos. Ah, por cierto, sí que he visto una cosa. Cuéntanos. Es una película, es un musical. ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Estoy viendo musicales! Eso es, sigue, sigue. Pero es un musical rock. Muy bien. ¿Cuál? Sigue, no. Sigue. Se llama The Beak of Destiny, La Púa del Destino. ¿Vale? Se supone que es no, es muy buena la película. Sí, sí. Y son rockeros, o sea, es gente que toca muy bien, buenos músicos. Y se supone que es la historia, pues, de dos personas que están ahí, digamos, les dicen que existe una púa que está hecha del diente del demonio, que tocando con esa púa, pues, se convierte en el mejor grupo del mundo. Y van a buscarla y son las aventuras que tienen y tal. De Jack Black. ¿Sí? Y Kyle Gass, que es un guitarrista impresionante. Una pregunta, no me cuentes más. Cuando encuentran la púa del demonio, ¿tocan Stairway to Heaven? No, pero tocan una pasada. Bueno, que la película es muy buena. Para la gente que le guste el rock y tal, la película les va a encantar. Y nada, pues está. ¿Con canciones y subtítulos? Está a la venta. ¿Con canciones y subtítulos? Con canciones y subtítulos. Muy bien. Y yo recomiendo ver la versión original subtitulada al castellano, porque la voz de Jack Black, pues, merece la pena escucharla en vez de al del Canto del Loco. ¿La vuelta a poner al del Canto del Loco? Sí, hijo, sí. Siempre ponen después ahí. De escuela de con lo mal que School of Rock. Dani Martín, lo siento, pero como actor no me pareces mal en las series españolas, porque tiene una serie policíaca que no me parecía mal. Como cantante me parece estupendo, pero no dobles, macho, no dobles. No, y a mí es que me parece que tiene voz de nena, entonces no me gusta. No dobles. Y menos en una película de rock. Pero vamos, que la recomiendo. Que ¿Os habéis enterado de la que envían, de la película que envían a los Oscar? Sí. Es que en Oscar mentamos. ¿Está ahí al teléfono, Ricard? Pues pásanoslo cuando quieras. Envían a los Oscars. Sí, vale. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Estupendamente. Bueno, pues oye, yo encantado de oírte aquí, que ya hace un montón de semanas que no nos oíamos y la gente estaba empezando a malpensar. Pues buenas, sí, Ricard. Pues sí, pues sí. Buenas noches, Naki. Buenas noches, Pepe. No. Buenas noches, Eduardo. No, ¿estamos todos? No. Pepe no está ahora con nosotros. Ahora está Eva. Está. ¿Has hablado con ella al empezar? Ah, sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Y nos han cambiado por completo. Nos han cambiado por completo la pecera, o sea, el cristal que comunica entre la sala aquella y la nuestra, ha cambiado por completo. Porque ahora está limpio. Porque está Eva al otro lado del cristal. Si tuviera que asemejarlo con una película, sería Sola en la Penumbra. Ahí está. Bueno. Bueno, pues fíjate tú. Y bueno, alguna vez la tenemos incluso iluminada. Nosotros va de maravilla. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, cuando veas a la mamá, dos besos. Muy bien. ¿Vale? Uno también de parte nuestra. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué has hecho este verano? Bueno, pues este verano pocas cosas. He estado con Joel Haldeman, que estuvo aquí en España, ya lo sabéis. Sí, ya lo estuvimos hablando. Estuve con él también. Estaba muy bien después del tiempo que estuvo enfermo durante todo el invierno. Vaya. Y bueno, pues ha sido un verano como muy plácido y muy tranquilo. Hay muchas novedades. Estamos empezando una temporada que realmente es muy apasionante estos próximos meses. Meses sí. De octubre, noviembre y diciembre. Cuéntanos. Hombre, tenemos ahora, para empezar, tenemos la famosa Hispacón. ¿Vas a venir? Me gustaría, pero ya sabes que va a ser un poquito imposible. Te digo una cosa. Yo voy a echar a Andorra. ¿Ah? De aquí va Andorra, sí. Si tú no vences así, yo bache allí. Pues venga, apuntado. Vale, cuéntanos más cosas, aparte de la Hispacón. Bueno, pues ya sabéis que tenemos también el Salón del Cómic de Málaga, que empieza precisamente el viernes día 1, y dura hasta el domingo día 3, que está muy bien, en fin, con gente muy interesante, claro que es cómic, pero también nos gusta. Claro. ¿Eh? Sabéis que tenemos también la fantástica Weekend Trek en Pinto, también ahora en el mes de octubre. Y bueno, tenemos muchísimas cosas más, como por ejemplo el Sitges, que también está a punto de empezar, que sabéis que empieza el día 7, ¿sí? Con películas como bastante interesantes, lo pasa que eso habrá que verlo, eso habrá que verlo. No sé si sabéis que Carlos Fernández Castrosín está a punto de sacar una novela nueva, que se llama Cuando se abrió el abismo. Ah, sí, es verdad. Que la publica Jack. Sí. Está en principio... El túnel de Gibraltar, ¿no? ¿Cómo? El túnel de Gibraltar. Pues no tengo idea. ¡Te acabo de chafar la novela! Me pillas ahora un poco en no sé, pero podría ser. Mi padre chafando algo. Las columnas de Hércules se acaban de separar del todo. Sí, es que creo recordar que leí por ahí un adelanto, ¿no? En el que se supone que era que estaban trazando, o sea, estaban construyendo un túnel para enlazar Europa con África y de repente se hundía todo y el tío empezaba a viajar por ahí por mundos que había debajo del túnel. ¿Será esta? ¿Me estoy liando, oye? Creo que no es, ¿eh? Ah, pues creo que no es. Te lo digo porque es que dentro de las primicias así interesantes, os podemos anunciar que vamos a publicar próximamente en vídeo colgado en internet, sí, una entrevista con Carlos, sí, sobre precisamente esta novela. Ah, muy bien. Y yo espero que, si todo va bien, ahora está en proceso de postproducción. La entrevista se grabó a principios del mes de septiembre, sí, y se supone que a mediados del mes de septiembre, porque si la novela aparece el día 1, está previsto que salga sobre el día 15, entre el 10 y el día 15 aproximadamente saldrá también en nuestra página web, en BEM Online, sí, saldrá la entrevista en vídeo sobre la famosa novela esta de Cuando se abrió el abismo, sí, que no creo que tenga mucho que ver con el tema de Gibraltar, pero bueno. Hay también malas noticias, no sé si os habéis enterado que Patricia Neal, de 84 años, sí, falleció hace unos días. Sí. Quizá no suene el nombre, ¿no? Pero sí, pero es una señora, porque ya tenía 84 años, que trabajó en Ultimátum a la Tierra y fue la que le dice al robot la famosísima frase de Klaatu Varala Nikto. Exacto. Estábamos hablando de ello antes de empezar el programa, Ricardo. Vaya, mira por dónde estamos todos en la misma onda, ¿no? Y otro que también nos ha dejado estos días, que también participó en otra película de estas sumamente así como, ya que son especiales para todos nosotros, la de Ultimátum a la Tierra. Sí. Perdón, la de la invasión de los ladrones de cuerpos, es el actor Kevin McCarthy a la edad de 96 años. Es otro que también se nos ha ido, pero bueno, en fin. Vamos a la parte positiva, Tenemos sus películas que son francamente maravillosas de poderlas revisionar de vez en cuando. Y me estoy refiriendo sobre todo en estas películas, no a las nuevas versiones que tenemos de hace muy poquitos años, uh-huh, que yo creo que realmente no tienen mucho nada que ver con estas fantásticas viejas películas. Y en fin, vamos a por las cosas nuevas, a por las cosas nuevas. Pues bueno, después de todo eso... ¿Qué te has leído? ¿Qué te has leído? ¿Qué has visto? ¿Qué te has leído? Este verano, ¿has leído algo? Recomiéndanos una novela. Antes de hablar contigo estaba yo recomendándoles una novela que me he leído hace poquito, una de las que me he leído este verano, que también te recomiendo a ti. El laberinto de la Atlántida, de Álvaro Bermejo. Algaida. Interesante. Yo me estuve leyendo ya una novela que tenía hacía tiempo aquí en mi columna de libros por leer, que es como que cada día crece, en vez de disminuir, crece, que es la famosa novela de Óscar Casado Díaz, Catedral. Sí. Que está, realmente es un thriller así como muy interesante. Sí. De las típicas novelas que transcurren toda la novela dentro de una nave espacial. Sí. Pero que dada... Ya por el título uno se puede llegar a imaginar un poquito el qué. Uh-huh. Es una nave enorme uh-huh, que se llama Catedral precisamente por eso. Uh-huh. Y es un thriller de que se van persiguiendo por dentro de la nave porque es tan inmensa que aquello es para perderse, ¿no? Sí. Y realmente me ha sorprendido este chico, el uh-huh, el señor Óscar Casado Díaz. Me ha sorprendido porque realmente al principio es un poquito lento, pero luego se va poniendo, digamos, las pilas, empieza a coger ritmo, empieza a coger emoción, velocidad, y realmente está muy bien pensada y muy bien escrita, ¿vale? Es esas novelas que vale la pena, como de autores españoles, ¿no? Uh-huh. Esta novela está publicada por Transversal. Uh-huh. Y luego otra que me estoy leyendo toda la serie completa, uh-huh, es la de Portacueli, de Susana Vallejo. Hombre. Que ya voy por el cuarto libro, el cuarto aún no lo he acabado. Uh-huh. Y pero bueno, este verano me estuve leyendo el tercero, el del principio del fin, sí, y en realidad las cuatro novelas, porque ya la cuarta ya me la estoy acabando, uh-huh, en sí están realmente todas muy bien, aunque todas se pueden leer de forma independiente unas, sí, de otras, uh-huh, sí que vale la pena poderlas disfrutar. Además, Susana tiene quizá esa sensibilidad muy especial que, en fin, te llega a emocionar, pero sin caer nunca en esa especie de fantasía demasiado melosa o demasiado dulce o demasiado en algunos momentos infantil, ¿no? Aunque sí que está caracterizada, y eso yo creo que fue un gran error, la colección esta de Portacueli como una literatura juvenil, ¿no? Ah, y es que es de fantasía, Ricardo. Esa es de fantasía, sí. Ya, pero es el problema que hay. Pero no es de fantasía, porque al final... me imagino que los lectores lo sabrán. El primer libro empieza más o menos en la Edad Media. Uh-huh. El segundo ya estamos aproximadamente en el siglo XVIII en Toledo, que es, por cierto, hace una recreación de Toledo absolutamente extraordinaria, estoy de acuerdo extraordinaria contigo. O sea, es de esas cosas que dicen, yo he estado en Toledo y quiero volver de nuevo, sí, porque sí, tengo ganas de pasearme, sí, por los sitios que ella describe, ¿no? El tercero ocurre en el presente actual, lo sitúa en Barcelona, uh-huh, y la cuarta transcurre en el futuro. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera sigue... aunque tampoco no es una fantasía usual. ¿Os acordáis como cuando comentábamos en el mes de mayo y en el mes de junio sobre las fantasías de Brandon Sanderson? Sí. Que era una fantasía que de alguna manera estaba racionalizada, es decir, que había un porqué todo funcionaba, o sea, uh-huh, que no uno chasquea los dedos y simplemente aquí aparece algo, ¿no? Sí. Sino que había un porqué y una razón, y cuando no había algo, pues la magia no funcionaba, ¿no? O sea, uh-huh, realmente tenía una base lógica y tal, ¿no? En este caso estamos exactamente igual. Y sin embargo, evidentemente, el señor Brandon Sanderson y Susana Vallejo no han tenido contacto, han hecho de forma paralela una aproximación a la fantasía desde un punto de vista mucho más racional y mucho más científico, entre comillas, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Realmente está como muy bien. Yo aconsejo mucho, sobre todo la colección completa, toda la serie completa de Portacuel y de Susana, porque vale la pena leerla. Realmente está muy, pero que muy bien. Es de esas autoras, de las pocas autoras españolas que tenemos dentro del género, que vale la pena leerla porque ha madurado mucho y muy bien. Sí, pero lo que yo te decía, Ricard, yo me he leído la saga de Portacuelli, es que la faena, porque es una faena, es que aquí funcionamos por etiquetas. Aquí la editorial la ha etiquetado como de fantasía y la vende como de fantasía. Y juvenil. Sí, entonces, sí, ¿qué ocurre? Porque es lo mismo que ocurre con los dibujos animados, que aquí las películas de dibujos animados son, por definición, películas para niños y como no tengamos cuidado, les podemos cascar un entai a los críos, ¿entiendes? Sí. Porque sí, somos tan obtusos para eso, que es dibujo animado, niños. Sí, que es verdad, Andrés. Claro. Es un grave problema. Claro. Cuéntanos más. ¿Qué más os puedo decir? ¿Qué has ido al cine? ¿Qué has visto en el cine? ¿Qué he visto? Bueno, he visto en el cine todo lo que se puede llegar a ver. Ah, ¿por eso? La última película de Keanu Reeves. Ah, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Realmente la disfruté mucho. Me la volví a visionar de nuevo, sí, para ver algunos puntos aquellos que tal, y realmente a mí me gustó mucho. Hay algunas críticas, yo he leído críticas, por ejemplo, de Rafa Marín y tal, ¿no? Y realmente puedo darle la razón. En algún momento te gustaría que el guión fuera de otra manera, o que el director hubiera solventado algún problema de otra manera, pero realmente está muy bien empaquetada. O sea, el guión realmente está bien resuelto y desde luego, evidentemente, los efectos especiales están a la altura de lo que se necesitaba en este caso, ¿no? Yo no estoy, por el contrario, por ejemplo, por saltar ahora 180 grados, en el nuevo reestreno de Avatar, sí, con esos 9 minutos más, que en sí lo único que aporta es algunas escenas amorosas entre los dos protagonistas, uh-huh, yo considero que eso sí que no vale la pena, o considero que no es el momento adecuado de poderlo sacar, ¿no? Uh-huh. Quizá habría esperado un poco más, habría añadido estos minutos más, y quizá pues con unas historias de cómo se hizo, etcétera, etcétera, podríamos haber puesto un pack mejor, ¿no? O un pequeño corto que no tuviera nada que ver, un pequeño corto... Por ejemplo, también sobre Pandora, que sí, sería muy interesante. Claro, porque fijaros que este hombre, Cameron, está ahora como muy batallador con el tema de Brasil, que está incluso metiéndose en el tema de la selva de Brasil, se está metiendo no en política, pero sí apoyando a algunos candidatos en Brasil, y está como, o sea, con muchas ganas de desarrollar Pandora, etcétera, ¿no? Y quizá, como tú bien dices, sería muy buena idea de filmar algo sobre Pandora y crear una pequeña historia, como hizo, por ejemplo, Lucas con los Wookiees. Pero eso es que no lo podría vender, Ricardo. ¿Cómo vende? Bueno, sí que se vendería, Andrés. Yo pienso que sí que se vendería, porque como en el caso de la Guerra de las Galaxias, todo el marketing que rodea la Guerra de las Galaxias se vende, o sea, y siempre se ha vendido, y llevamos así 30 años, uh-huh, o sea, 30 años vendiendo la Guerra de las Galaxias. Y yo creo que Avatar en este caso recrea un hito nuevo y que podría, digamos, avanzar también en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, regodearse un poco en el mundo de Pandora y mostrarnos unas cuantas imágenes más, porque yo creo que como aficionado todos nos hemos quedado con hambre de seguir viendo esas imágenes tan maravillosas de esa luna. Sí. Pero ahora en la segunda parte más que el amor de los ocho claro. minutos. Exactamente. En la segunda parte que viene, más que unas escenas amorosas que no llevan a ningún sitio. Claro, pero que en la segunda parte que está ya en camino, que está ya en marcha, lo que hacen es pasar de Pandora, que es la luna, uh-huh. al planeta, que no recuerdo cómo demonios lo llama ahora. Pandorino. ¿Cómo? Pandorino, dice aquí el cachondo. Bueno, no me acuerdo, pero tiene un nombre mitológico también el planeta del que Pandora es luna, es una luna, uh-huh. y entonces ahí, según tengo entendido, van a alucinar con los aspectos visuales del planeta, tanto de Pandora como del del planeta alrededor del cual gira, ¿eh? Sí, no sé si has leído algo de la luna, eso. Y por lo tanto tiene que haber algún planeta. Claro, y, claro. Y si la luna posee este tipo de rocas volantes, etcétera, es muy posible que podamos o que se pueda inventar, digamos, un planeta todavía muchísimo más sofisticado a estos niveles, ¿no? Realmente es genial, visualmente es genial. Sí, visualmente es extraordinario. Y bueno, incluso hay que tener en cuenta una cosa, que desde el momento en que Cameron filmó Avatar hasta este momento, la técnica ha avanzado, hay ordenadores mucho más potentes y por lo tanto la posibilidad de sofisticar todas esas imágenes aumentan claramente. Bueno, pues nosotros estábamos comentando antes de llamarte que lo este paso que ha dado el director es... Daki decía que es un tío muy inteligente. Yo decía que lo que es muy espabilado. Sí. Porque llevarte la película con 8 o 9 minutos de nuevo al cine, pues es que es un hombre que está intentando sacar más dinero de taquilla. Lo que pasa es que eso también tiene su contrapartida. Eso es como muy peligroso porque, claro, a ver, nosotros como fans nos gustan, pero no todos son unos fans incondicionales. Claro. Entonces, muchos se pueden dar cuenta de que esto realmente es una operación comercial pura y dura, y entonces quizá pueden rechazar este producto por culpa de esa sensación de que te están tomando el dinero y las ganas, ¿no? Y quizá eso es lo que podría llegar a perjudicar, ¿no? De todas maneras, las cifras que se están barajando en estos momentos sobre Avatar no parecen tan malas, pensando en que hace muy poquito tiempo que salió, ¿no? Pero fijaros que hay un detalle que a mí me ha hecho muchísima gracia, no sé si lo habéis hablado, y es el hecho de que Avatar, cuando salió, fijaros que estuvo muchísimo tiempo en todos los cines, y o sea, llenos, fue como una explosión de una nova, brilló muchísimo, aguantó relativamente bastante tiempo, pero se apagó exactamente como se apaga una nova, como cuando apagas una luz en casa. Sí. Prácticamente instantánea. Sí. O sea, desapareció de forma instantánea. Uh-huh. Y nunca más se supo. O sea, quizá hay algunos aspectos que ponderadamente y con tiempo se deberían de analizar sobre esta película y lo que venga. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, estábamos comentando, cambiando un poco de tercio, que en el programa que viene, si no se tuerce nada, vamos a hablar de la Atlántida. Y vamos a hablar de la Atlántida desde el punto de vista literario, cinematográfico, de las diferentes formas de enfocar el mito o la realidad que subyace bajo el mito. Hay muchísimas, por vale. cierto. Y entonces tenemos, o vamos a tener, a dos invitados telefónicamente, en la primera parte a Javi Negrete, uh-huh. por la novela Atlántida, uh-huh. y en la segunda parte con al que yo te he recomendado, el libro que te he recomendado, El laberinto de la Atlántida, de sí. Álvaro Bermejo. Vale, pues resulta que la razón por la que te he recomendado este libro de Álvaro Bermejo es porque en todos los libros que he leído hasta ahora de la Atlántida la toman desde uno de los diversos enfoques, o bien desde el punto de vista científico intentando reconstruir una de las opciones, una de las localizaciones posibles, o bien desde el punto de vista mitológico, o bien desde el punto de vista ese que yo les comentaba a ellos. Todos tenemos una especie de imagen de la Atlántida interior, cada uno lo vemos de una manera, como un mito propio ya, subjetivo, ¿no? Sí. Este hombre coge los tres, Ricard, te recomiendo encarecidamente el libro. Coge los tres, El laberinto de la Atlántida, coge uh-huh. los tres y los mezcla muy sabiamente, y al final, como suele ocurrir en estos casos, no se resuelve ningún enigma, no te dice, mira, encontré la puerta de la Atlántida, entré y me estaban esperando el portero, ¿no? Se queda sin resolver de esa manera, pero se queda sin resolver de una manera tan elegante que tienes la sensación de que no se puede ir más allá. Qué interesante. Yo he pensado que la Atlántida, ¿sí? Para mí, ¿sí? Era más bien una civilización exterior. Fuera de la Tierra. Son esas cosas, ¿no? De sí, sí. Exobiología, exociencia, ¿sí? Y tal, ¿no? Puede ser. Y es más, o sea, yo tengo esa pequeña sensación, pero es muy curioso las múltiples oportunidades que nos llega a dar este mito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. Es muy curioso. Lo tengo apuntado ya este nombre. Apúntatelo porque te recomiendo, además es un libro que te recomiendo que te leas, es un libro sereno, a pesar de que se supone que en el libro están siguiendo el diario de un individuo que está contando cuestiones traumáticas de la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación de Creta, con eso no te desvelo nada, ¿vale? Uh-huh. Y el libro cuenta atrocidades, ¿no? Pero al mismo tiempo que cuenta atrocidades, está cada vez más sumido el personaje del que cuenta, que escribe esos diarios, que van siguiendo los protagonistas, que se convierten indirectamente, son manipulados por el protagonista, el escritor de los diarios, ¿vale? Uh-huh. Bueno, chico, te internas en unos recovecos absolutamente mágicos, con el fondo de los paisajes de Creta, de la isla de Creta, que es algo realmente extraordinario. Claro, lo que me llama muchísimo la atención es lo que me has dicho, de que al final, sin llegar a ningún tipo de conclusión, sí, lo llega a cerrar correctamente. Sí, sí, sí. Es una cosa muy difícil. Eso es realmente complicado, ¿eh? O sea, ¿sí? a un nivel de escritura, realmente eso es muy complicado. O sea, pues sí, que no sientas esa sensación de que te han tomado el pelo, ¿no? O sea, y llego hasta aquí y ahora qué ocurre, ¿no? Pues lo ha logrado, que fue una de las cosas que como lectores viejos que somos ya Ricardo y yo, ¿vale? Pues es una de las cosas que estás esperando nomás y en la traca final me va a dejar completamente hecho polvo. Bueno, pues lo tengo. Tenlo en cuenta. Ya lo comentaré otro día también. Muy bien, Ricardo. ¿Alguna cosilla que te quedes en el tintero? Pues tres no, minutos pero nos quedan, hay una cosa que sí que habrá que prestar atención en los próximos meses y años, pero sobre todo meses, ¿no? Que es el cambio de estructura en cuanto a leer las novelas, que está pasando ahora muy rápidamente al formato electrónico. Ajá, es un sí, tema que tendremos que prestar atención también en el futuro. Muy bien. Sobre el que habría que hablar, incluso nosotros estábamos pensando en hacer un programa, hablar en un programa sobre traer a unos editores aquí, gente del mundo editorial, uh-huh, y hablar sobre las perspectivas y también las incógnitas que plantea esto. Sí, porque hay muchísimas. ¿Eh? Yo, por ejemplo, ahora estos días que tengo ahora también un aparatito de estos y tal, uh-huh, realmente te das cuenta que el Internet está saturado. O sea, es posible prácticamente encontrar bibliotecas enteras de ciencia ficción, sí, los mejores autores con todas sus novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y eso realmente está, desde un punto de vista, bien, porque está mucho más al alcance, ¿no? Pero también, por otro, piensas en las editoriales que están sacando y que también les perjudica. Eso es un tema muy interesante y muy delicado, que es el que habría que profundizar. Sí, señor. Bueno, pues lo apuntamos para un próximo programa. Es un tema para tocarlo en profundidad. Bueno, Ricard, se nos acaba el tiempo porque nos vamos a las noticias. Ha sido un placer estar con vosotros. El placer es hablar contigo. Es hablar contigo siempre. Tú eres de casa y ahí es un lujazo tenerte aquí. Muchísimas gracias. De ahí su apellido. Claro, de ahí tu apellido. El apellido no está puesto al azar. Tiene un significado. No, ni mucho menos. Sí, señor. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches a todos. Lo que te he dicho, te ruego que le des dos besos a mamá. Uh-huh. Y el martes próximo, el próximo martes, vete apuntando cosas ahí para sorprendernos. Perfecto. Un abrazo. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego. De la casa. Es que estábamos hablando no de Keanu Reeves, estábamos hablando de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. El origen. ¿Vale? Ya no. Que por cierto es otra de esas películas que llegas y te, yo por lo menos, y te sale, y te vas del cine diciendo, me han engañado. Por lo menos yo. A ti que te engañan fácilmente, pero a mí no. Segura, es una persona muy no. Oye, antes de irnos a la noticia. Pues yo voy a ir a ver la noticia. Deben segundos, ¿no? Creo que. ¿Qué nos queda, Eva? 10 segundos, un minuto. Toma. Esto para vosotros. ¿Qué es eso? Y esta para tú. Ah, vale. ¿Qué es ahí? ¿Y eso qué es? ¿Qué es, Edu? Dilo. Una bombilla. ¡Qué bonito! Me imaginaba de contribuir al cambio climático. ¿Es una bombilla? Una bombilla de bajo consumo, esas, hombre. Ah, esas que cuando revientan tienen mercurio dentro y intoxican a la familia. Y se hacen mutantes, esa. Ah, ya sé por qué no la regala, porque le ha salido gratis. ¿Ves? Esas bombillas las pues están son las promoviendo que más ahora. Me acordé de ti. ¿Eso no es una historia que ha movido a la Generalitat o algo así? Para difundir sí, el uso sí, de... Vale. En casa el creo estado, que... El Estado, la Generalitat no el Estado. Al Estado. Vale. Bueno, no, pues... Muy chulo. Bueno, pues es una cosa importante. Es una cosa importante. Nadie debe salir, nadie debe salir a la calle, mucho menos participar en tertulias o en programas de radio sin tener su bombillita ahí encima de la cabeza encendida en todo momento. Digamos que lo de la bombilla ha sido como una alegoría. Efectivamente. De cara y para seguir dando ese buen augurio que tiene este programa. Muy bien. Nos vamos ya a las noticias, pues después seguimos hablando. Pues ahora volvemos.